Capítulo 169. Resumen del capítulo anterior. La plaga matará a todos los primogénitos. Yo no quiero morir, papá. Yo vine a tratar de salvar a mi familia. Ustedes serán ricos, Moisés. Tendrán comodidades. Basta que me digas qué hacer. No son sus joyas ni el título de nobleza lo que disminuya su dolor. Debe estar muy angustiada para haber venido hasta aquí. Iremos al palacio. Tengo que hablar con mi hijo. Intentar salvarlo de esta plaga. Eso puede ser peligroso. Inocentes pagarán por el error de su soberano. Si Dios envió esta plaga, es porque seguramente no había otra manera, Inés. Basta que deje ir a mi pueblo para que vivan en paz. Él no va a hacer eso. Pues trata de convencerlo. Es la única salida. La vida de Amenhotep está en las manos de su padre, no en las mías. Si estoy aquí, sin odio alguno en el corazón, ante el hombre que mató a mi padre, queriendo salvar la vida de Jairo, ¿por qué ustedes no pueden olvidar nuestras diferencias? No tengas miedo. No va a suceder nada. Sí tengo miedo, papá. Es mi vida. Y mi muerte. ¡Es increíble! Con la vida de su hijo en riesgo, tiene que permitir la partida de los hebreos. ¿Quién no se da cuenta? ¡Está loco! Amenhotep no puede morir, papá. Papá, es necesario que vengas a la villa. Solo hay una forma de escapar de la plaga de los primogénitos, Uri. ¿Cómo? Marcando nuestras casas con sangre de cordero. Bezalel es tu primogénito. Y tú eres el mío, Uri. Por favor, reconsidéralo. La sangre de un cordero en la puerta de las casas de los primogénitos lo salvará de la plaga. El rey no puede enterarse de esto. O no habrá salvación para nadie. Moisés anunció que esa plaga llegaría a medianoche. Y mira, Ra está brillando afuera y tú estás bien, hijo mío. Nada sucedió ni va a suceder. Los huesos de José, maestro. Leí en 3 papiros que fueron encontrados en las ruinas de la ciudad de Abaris. Leí, ligué y ya lo sé. Necesito que vayas personalmente hasta Abaris a llevar a cabo esta importante misión. Y ni una palabra de esto a nadie. Anoche no estuve en el santuario. Fui a la villa de los hebreos a ver a Moisés. El cocinero escucha tras una columna. ¿Para qué? Hice eso por nuestro hijo y antes de que me recrimines, por favor, escúchame. La mira intrigado. Fue un error. Ya estoy arrepentida. No debí haberme humillado de esa manera, pero estoy desesperada. El hecho es que no sirvió de nada. Fue una pérdida de tiempo. No debiste haber hecho eso. ¿Olvidas que eres la reina? Tienes razón. Sube los 2 últimos peldaños del estrado. Pero también soy madre. Hasta ahora he estado a tu lado, Ramsés. Permanecí contigo. Enfrenté todas las plagas y aún sigo confiando en nuestros dioses. Pero no puedo poner la vida de mi hijo en riesgo. Y no logré nada con Moisés. Solo tú puedes hacer algo para salvar a Amenhotep. Gaichi se asombra. Vine a pedirte que dejes que esos malditos esclavos se vayan. Porque si mi hijo muere, Ramsés, no te voy a perdonar. No lo haré. Ya te dije que nada va a lastimar a nuestro hijo. Moisés anunció la plaga para la medianoche y no ha sucedido nada. ¿Quieres mayor prueba que esa? Amenhotep y todos los primogénitos de Egipto están con vida. ¿Y por qué no me dijiste que esa plaga llegaría? ¿Por qué no soportarías la presión? Solo te quise proteger. ¿Estás seguro de que anoche pasaría? Moisés dijo que iba a ser a la medianoche. Pero no dijo cuándo, ¿no? ¿Lo ves, Ramsés? Deja ir a ese maldito pueblo antes de que sea demasiado tarde. Tu deber como gran esposa real es estar a mi lado y apoyar todas mis decisiones. ¡Siempre hice eso! Pero mi deber también es abrirte los ojos. Quien los tiene cerrados eres tú, Nefertari. ¿Cómo puedes ser tan ingenua? ¿Será posible que no te des cuenta que Moisés te está manipulando para crear discordia entre nosotros y así poderme manipular? ¡Esa es su estrategia! ¡Instaurar el miedo y el caos aquí en Palacio! ¡Pues entonces lo consiguió, Ramsés! ¡Porque estoy desesperada! ¡No me voy a quedar de brazos cruzados mientras los dioses pelean! ¡Es la vida de mi hijo la que está en juego! ¡Nuestro hijo! ¡Mi heredero! Se alza del trono. Hemos perdido siempre ante el dios de los hebreos, Ramsés. Ni uno de los nuestros logró evitar las plagas. Nunca más repitas eso. Nosotros vencimos. ¿Entendiste? Sobrevivimos a todas las plagas que Moisés nos envió y continuaremos resistiendo. Se sienta. Tuvimos algunas bajas, como en cualquier guerra, pero está fuera de discusión rendirse ante el enemigo. Si flaqueamos ahora, Egipto estará acabado, Nefertari. Yo no seré conocido como el rey que se inclinó ante los esclavos. ¡Eso nunca! El siervo regresa a la cocina y deja el frutero que llevaba sobre una encimera. ¿Qué pasó? Chivale. ¿Pudiste hablar con el rey? Amasa harina. El soberano ni siquiera tocó la comida. Estaba llegando a la sala del trono y antes de poder entrar oí a la reina pidiéndole a Ramsés que deje ir a los hebreos. ¿Y él? Se puso furioso y por eso volví. Creí que no era buen momento para tratar de abrirle los ojos al amado de Ptah. Por lo visto sí depende del rey. Yo soy un hombre muerto. No voy a dejar que eso suceda. Papá, ¿a dónde vas? Voy a hablar con Uri, ya vuelvo. ¡Espera! El hijo prosigue con la tarea. Y en la sala de audiencias. Por favor, déjalos partir. Encontraremos la salida, mi amor. Podemos decir cualquier cosa. Inventar una disculpa para que no parezca debilidad tuya. Mi amor, no te pongas así. La coge de las manos. No voy a dejar que nada te suceda a ti o a Amenhotep. Pero tengo mucho miedo, Ramsés. Mucho miedo. Yo lo sé. Pero te suplico que seas fuerte y estés a mi lado. Pero Moisés dijo que solo tú puedes evitar esta tragedia. Que si dejas que los hebreos se vayan, mi hijo estará a salvo. Lo dijo porque pensó que surtiría efecto. Moisés luchó en muchas batallas y sabe de estrategias de guerra. Conoce la eficacia de desestabilizar al enemigo usando su punto débil. ¿Cómo lo haremos si no sabemos cuándo llegará la plaga? Si eso te deja más tranquila, te prometo que tomaré medidas para que Amenhotep esté más seguro. ¿Me prometes que nada malo le va a suceder a nuestro hijo? Lo prometo. Ahora, ve a descansar y queda tranquila. Confía en mí. Toma su mentón y la besa con afecto. Descansa. Nefertari baja la escalinata y abandona el gran salón. El faraón se acomoda en el asiento regio y reflexiona concentrado, recordando el último encuentro con su hermano. ¿Crees que puedes venir ante mi presencia a anunciar la muerte de mi hijo? ¡Nadie puede amenazar la vida del futuro rey! Yo no vine a amenazarte, solo vine a repetir las palabras de mi dios. Entiende de una vez por todas la importancia de esta advertencia, Ramsés. Todo esto puede ser evitado con una sola orden tuya. Tu dios se equivoca si cree que me va a intimidar. Resistí hasta ahora. ¡Nada me hará cambiar de opinión! ¡Ni la muerte de tu heredero! ¡Tu primogénito, Ramsés! ¡Debería matarte como prometí! Pues reconsidéralo, o habrá un gran luto en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo hubo y jamás lo habrá. Mientras que entre los hijos de Israel, desde los hombres hasta los animales, ni siquiera un perro aullará para que sepas que el Señor distinguirá entre los hijos de Israel y los egipcios. La dura advertencia intimida al poderoso gobernante, ahora incapaz de hacer frente a la terrible amenaza. Eldad con Caleb en casa de Aarón. Ya conseguí algunos corderos con unos campesinos hebreos que viven cerca. Muy bien, Eldad. No sé si serán suficientes. Somos muchas familias, solo aquí en la villa. Bueno, estoy seguro de que Dios proveerá lo que sea necesario. Tienes razón, hijo. También debemos avisarle al pueblo hebreo de las otras regiones de Egipto. Está por llegar el segundo día del mes. No tenemos mucho tiempo. Antes del décimo día, todos deben estar advertidos. Y cada familia con su cordero. ¿Qué estamos esperando entonces? Vamos a partir y a propagar la noticia a las demás regiones. El tiempo está en nuestra contra. Debemos ser rápidos. Que todo hermano de fe sea avisado cuanto antes. Bueno, intentaré conseguir otros corderos. Dos de ustedes deben ayudar a Eldad. Yo puedo ir con él. Sí, yo también. Llegan Eliseba. Shalom. Shalom. E Inés. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todo este movimiento? Debemos partir, mamá. ¿Partir? ¿Partir a dónde? Paser charla con su nieto en el laboratorio. Oye, tú no vas a morir. Pero esa plaga dice que... ¡Escucha! No es tu abuelo quien te lo dice. Es el sumo sacerdote. Entra Ramsés. Tú, Amenhotep, príncipe del reino, hijo de Horus vivo, futuro rey de Egipto, no vas a morir. ¿Entendido? Claro que no. Se vuelven. Yo jamás permitiría algo así. Paser, ayúdame a organizar un gran culto en la sala del trono. Claro, gran idea, señor, claro. Hijo mío. Lo aprieta en el hombro. Hasta que todo vuelva a la normalidad, vas a dormir conmigo. El rey te va a custodiar personalmente. Y todos saben que en el reino no existe un mejor guerrero que yo. Ah, en cuanto a eso no queda la menor duda. Dame un abrazo. Ahora, quiero ver una sonrisa en ese rostro, hijo mío. Mira al sumo sacerdote, buscando cierta complicidad para evitar descubrir la verdad. Uri recoge sus herramientas. Gaichi lo visita. Iba justo a la cocina para hablar contigo. Leila, mi padre y Bezalel estuvieron en las puertas de palacio anoche. Imaginé que ellos vendrían. Todos deben estar preocupados por ti. Hasta yo estoy preocupado. Pero aún no sé qué hacer. En tu lugar, yo ya me hubiera ido de palacio hace tiempo. Vengo ahora de la sala del trono y hasta la soberana que siempre apoyó al rey le pidió que ceda. ¿Crees que la escuche? Sería maravilloso que eso sucediera. Así no tendríamos que enfrentar esa plaga tan terrible. Se aterra. Ay, amigo. Tengo mucho miedo. No puedo perder a mi hijo. El rey tiene que oír a Moisés. Eso sería lo mismo que darle la espalda a todas las creencias egipcias. Y el rey no cree en lo que Moisés dice. ¿Cómo no? ¿Después de 9 plagas aún tienes dudas? Confieso que hasta yo estoy preocupado. Me tranquiliza un poco saber que Bezalel estará protegido en la villa. ¿Y tú, amigo? El cocinero. ¿Y Chivali? Se sienta muy disgustado y su amigo se aproxima preocupado. Mi papá me contó la forma de protegerme de la plaga. ¿Cómo? Comprueban. Cuéntame. Que están solos. Pero por ningún motivo puedes contarle a nadie de esto. O el rey tomará medidas y nadie podrá ser salvado. Acepta intrigado. Es necesario matar un cordero de 1 año de edad. Se aparta horrorizado. No, Uri. Eso sería una abominación. No para los hebreos, Gaiji. Ellos no creen que ese animal guarde la esencia de algún dios. La sangre del cordero, marcando las puertas de las casas, librará a los primogénitos de la muerte. Por lo menos eso creen. ¿Y tú? Sinceramente... Le da la espalda. No sé. Y se apoya en una mesa. El problema es que tendríamos que dejar palacio. Yo lo hago. El hebreo voltea. No me importa. Lo sorprende. Y se acerca a él intrigado. ¿Abandonarías a tus dioses? ¿Tu vida aquí? ¿Todo? Por mi hijo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Mequetre paga a un obrero egipcio por una reforma realizada en la fachada de su domicilio. Hasta eso quedó razonablemente bien. El trabajo es casi tan bueno como el de los esclavos. Ah, aquí tienes. Muchas gracias. Inspecciona el trabajo. Un momento, no está bien hecho. Hey, tuve que pagar por él. Judith cruza la calle y va a su encuentro. Señor Mequetre. ¿Qué quieres aquí? Quisiera hablar con la señora Thaís. Thaís está descansando. Mejor vete. Mira, discúlpame, no quiero ser grosero, pero ¿cuántas veces tendré que repetir? Lo sé. No quiero molestarlo. Pero supe que una nueva plaga llegará a Egipto y quiero avisarles. Baja de la escalera. No quiero saber sobre ninguna plaga. ¿Aunque esta mate a su hijo primogénito? Y la mira desconcertado. Por favor, vete. ¿Aún así no quiere huirme? Fuera de aquí. se gira con indiferencia. Es un gesto que la hiere de manera inesperada. La tristeza ahoga todo atisbo de esperanza y sin otra alternativa regresa a su hogar. Apuki en casa con su hijo. No aguanto más estar aquí esperando. Y encima de todo teniendo que oír tonterías de esclavos. ¿Aarón? ¿Atreviéndose a venir aquí a escupir idioteces? ¡Y yo sin poder usar mi látigo! Jairo. Papá. Recapacita. ¿Qué? ¿Y si es verdad? ¡No es verdad! Modera su impaciencia y va hacia él para fortalecerlo con un par de palmadas en el hombro. Quédate tranquilo. El rey de seguro redoblará la seguridad en la ciudad. ¿Y servirá? Puedo morir sentado, de repente. ¡Puedes, pero no! ¡Deja de decir absurdos! Estás impresionado. Ana y tu madre también. ¡Eso es lo que quieren, atormentarnos! El joven se levanta del asiento. Tú hablaste sobre cambiar de vida. Creo que llegó la hora, papá. El dios de los hebreos ha demostrado que... ¡No pienses tonterías! Lo señala. ¡No las pienses y no las digas! La tontería es morir por necedad. Paser lee texto de un pergamino vegetal. Maestro, ya todo está listo para que vaya a buscar los huesos de José. Le pedí comida a Gaiji para el viaje y me iré mañana temprano. Muy bien, Simut, muy bien. No olvides llevar los papiros y la indicación del lugar. No lo olvidé, maestro, pero no es necesario. Usted vio cómo lo aprendí todo. Sí, Simut, pero aún así llévalos. Simut se altera. ¿Y ahora qué? Maestro, aún está a tiempo de desistir. ¿No es mejor entregarle los papiros a Moisés y que él vaya a buscar los huesos? Me agrada mucho Moisés, no, pero... No, Simut, no es mejor. En un momento como este tenemos que ayudar. Además de que no permitirían que él o ningún otro hebreo se acercara a la tumba. Y Moisés es muy famoso en Egipto. El rey se enteraría enseguida. ¿Sí? Sí, sí, Simut, sí. Ve tú mismo y no te preocupes por nada. Maestro, disculpe, pero sí me preocupo. Si el rey descubre que un sacerdote fue a buscar los huesos de un hebreo... Está bien que son huesos de un hebreo que fue gobernador, nadie pero... ¡Nadie va a saber nada! Yo le voy a decir que fuiste al templo por orden mía, y en cuanto al viaje, pediré que asigne un oficial de confianza para que te acompañe. Lo sé, maestro, pero no debería acompañarme Moisés. Iría disfrazado y no tendría que acercarse a la tumba. Y además, si él va, su dios vendrá también y nos protegerá a todos. El dios de Moisés te va a proteger de todos modos. Estás yendo a buscar los huesos de José, otro de sus protegidos. Ah, maestro, me hubiera explicado eso. La jornada transcurre con normalidad, mientras el río discurre sereno en su eterno fluir. Al caer la tarde, el sol desciende sobre el lejano horizonte, tiñendo el cielo de cálidos tonos rojizos para crear un espectáculo digno de admirar. Tras el ocaso, Moisés organiza un viaje con sus sobrinos. Toma, hijo. Entrega una bolsa con víveres. Separemos panes y agua para el viaje. Muchas gracias. Ocúpense de todo aquí. Descuida, hermano. Que comiencen los preparativos para partir. Mamá, pídele a las mujeres que confeccionen telas para las tiendas. En cuanto a eso, quédate tranquilo. ¿Y la madera para las tiendas, tío? Bien pensado. Tendremos que llevar también. No habrá necesidad. En el desierto vamos a encontrar muchas acacias, y ellas son perfectas para levantar las tiendas. Será algo menos que pese y ocupe espacio durante nuestra partida. Exacto, hermano. ¿Ven cómo Dios es perfecto y piensa en todo? El mes que estableció como primero del año y de nuestra partida es justamente la primavera. La mejor época para viajar por el desierto. Es verdad, hijo. Baruj Adonai. Dios realmente nos cuida. Bien, ahora debemos partir. No podemos perder tiempo. Otros irán con nosotros para ayudarnos a propagar las buenas nuevas por el reino y traer lo que sea necesario. De noche viajaremos mejor. Nos vemos pronto, amigo. Y entonces saldremos rumbo a Canaán. Sigan las instrucciones de su tío. Descuida, papá. Mientras dependa de nosotros, ningún hebreo dejará de ser avisado. Ay, estoy tan orgullosa de ustedes. Y nosotros felices de poder ayudar. ¿Dónde está Nadab? Están tan ansiosos por partir que ya se despidió. Está esperando afuera. Que Dios los bendiga, los lleve y los traiga a salvo. Amén. Antes del décimo día estaremos de vuelta. Miriam abraza a su hermano. Finalmente. No puedo creer que realmente vamos a partir. Caleb, Nadab, Abío e Itamar se despiden y parten con su tío para dar aviso a todos los hebreos residentes en otras regiones del país. A Aarón, Eliseba, Oseías, Eleazar, Inés y Fineas quedan con Jocabed y su hija. Bueno, ahora vámonos a casa. Tenemos muchas cosas por hacer en la villa, ¿no? Sí. Mañana volvemos para ayudar a tejer las tiendas. Necesitaremos toda la ayuda posible. Creo que todas las mujeres estarán felices por colaborar. Ay, no tengo la menor duda de eso. Shalom. Shalom. Shalom. Abren la puerta y salen a la calle muy contentos, dirigiéndose a su hogar. Nuestra libertad finalmente está llegando. Amén. Leila prepara la cena. Pensé que a estas alturas Uri ya estaría aquí. ¿Qué más necesita para convencerse? Entran Ur y Zelofejad. Shalom. Shalom. Shalom. ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? Moisés acaba de partir junto con Caleb y los hijos de Aarón. Fueron a avisarle a los miembros de nuestro pueblo en todos los rincones de Egipto para que salven a sus hijos. Y que se preparen también. Nuestra partida cada vez es más inminente. ¿Fue personalmente a contarles? Sí, para que no haya dudas. Moisés es un gran líder. Por favor, tía, solo quiero ayudarlos. ¿Qué sucede? Él aún cree que Ori puede morir. Ya le dije que no tiene de qué preocuparse. Bak es el primogénito de Meketre. Sé que mi mamá tenía esa certeza. Ella creía que él era mi padre. Pero si estaba equivocada. Él tiene razón, Abigail. Tú le metiste esa idea en la cabeza. Tal vez fue mejor. Por si las dudas, por lo menos haremos nuestra parte. Sí. No podemos dejar que el niño muera. Nadie va a morir. Está bien, Bak. Mañana voy contigo. Gracias. Pero no te emociones. Creo que el señor Meketre no nos escuchará. Hablando de eso, si Ramsés es el faraón, es porque él debe ser el primogénito de Seti. La princesa Genutmire era mayor, tío. ¿Los egipcios consideran al primer hijo hombre como el primogénito, igual que nosotros? De cierta forma, sí. Como dice Oleab, Genutmire era la hija mayor, pero quien asumió el trono fue Ramsés, el hijo mayor, hombre. ¿El faraón puede morir con la plaga? No. El rey Seti tuvo otro hijo antes de Ramsés, pero murió siendo niño, víctima de una fiebre inexplicable. Yo oí algo al respecto, pero la reina nunca hablaba del asunto. Debía ser doloroso para ella. Desde luego. Siendo así, el faraón no es el primogénito. No, por eso está a salvo. Me gustaría mucho que Uri no fuera el primogénito. Retira la olla del fuego y el veterano joyero se sienta a la mesa, muy apenado. Thais ordena sus joyas sobre el tocador de maquillaje. Entra el marido. Cierra la puerta. Cruza al otro extremo del dormitorio sin pronunciar palabra y se sienta en la cama tratando de disimular su preocupación. ¿Qué pasa, Meketre? ¿Por qué estás así? ¿Así como? ¿Callado? ¿Distante? No sé de qué estás hablando, Thais. Es impresión tuya. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde más estarían? ¿En sus camas se fueron a acostar? Claro. Se levanta. Thais, estaba pensando. Y se acerca. ¿No crees que los niños podrían dormir con nosotros a partir de ahora? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nada, no sucedió nada grave. ¿Ya sabes si vendrá alguna plaga? Sí, porque vendrá una, ya que el rey insiste en no escuchar a Moisés. Tienes razón. Los hebreos deberían partir de una vez. No te reconozco, Meketre. ¿Seguro de que no me estás ocultando nada? Claro que no. Disculpa, Thais, estoy ansioso, tenso por todo este asunto. Creo que estoy cansado. Necesito descansar. Todos lo necesitamos. Me voy a cambiar para dormir. Lo besa en los labios y se dirige a un cuarto cercano. Apuki reprende a su esposa e hija. No debiste haber ido a la casa del señor Mequetre, Judith. Él dejó muy claro que no quiere verlas por allá. Esa ropa egipcia no te hará ser. Yo fui para allá. Fui para allá y no me arrepiento. Iré cuantas veces sea necesario. Siempre que se trate de proteger a los niños. Yo también. Mamá hizo lo correcto. Y yo no fui con ella porque la vecina me necesitaba. Lamento que tú y el señor Mequetre sean tan parecidos. No me hagas perder la paciencia. No se puede perder lo que no se tiene. El padre se marcha enojado. ¿A dónde vas? No te interesa. La mujer se encara. Cuidado con lo que dices cuando estés ebrio. No me hables así. Lo hago por mi hijo. Baja la cabeza acobardado y se encamina a su local de alterne preferido. Su hijo reacciona confundido y lo sigue a unos pocos pasos por detrás. Cairo. No responde y se aleja sin despedirse. Ana cierra la puerta, pero Judith rompe a llorar y ambas se sientan la una frente a la otra. Ay, ay, hija, ya no aguanto más. Es difícil de soportar, mamá. La joven la acaricia en el brazo. Hija, estoy tan preocupada por Jairo. No sé qué será de mí sin él. Su temor resulta una carga insoportable que la lleva a la desesperación. Si mi hijo paga con su vida por culpa de la terquedad de Apuki, soy capaz de hacer una locura. Yo también estoy preocupada por mi hermano. Pero debemos tener fe, mamá. ¿Sabes una cosa? ¿Qué, hija? Estaba pensando. Papá habló de nuestra ropa. Fue él quien exigió que la usáramos nosotras. Pues ahora ya no quiero hacerlo. Ya no tiene sentido. Yo sé que tengo sangre egipcia, pero elegí pertenecer a tu pueblo y mi corazón es hebreo. Y quiero que todos lo sepan. Tal decisión toma a la madre por sorpresa. Ay, hija mía, me harás llorar de orgullo. La besa en la frente con intensa emoción, abrazándola con ternura entre abundantes lágrimas de felicidad. En la casa de Senet, Atmos pasa el tiempo sentado en el escenario, embriagándose y recordando la fama de su negocio. Aunque ha podido reparar la mayor parte de los desperfectos ocasionados por la plaga de fuego y granizo, la clientela se ha perdido, por lo que el local permanece completamente vacío. Jairo y Apuki lo visitan. Amos, ¿cómo van las cosas? No van. Se levanta para recibirlos. Alza la copa. Ahora lo que me consuela. Y bebe. Es esto. Horas más tarde, los tres brindan. ¡Salud! Bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué estábamos brindando? Por el futuro. Cualquiera que sea. Prefiero brindar por el pasado. Al menos lo conozco, ¿no? El presente no lo merece. ¿Y la obra paró realmente? Sí. ¿Y cómo voy a pagarla? ¿Y ánimo? Tampoco tengo. Vamos, eres un sujeto simpático. Y aún estás vivo. Pero este lugar sin las mujeres parece una tumba. Yo contaba con ellas para olvidar mis problemas. Este muchacho piensa que va a morir. ¿Pero por qué? Por culpa de las plagas. Muy pronto debe de llegar una más. ¡Ah! Yo pienso lo mismo. Y entre más pronto los hebreos estén lejos de Egipto, no sé por qué fuimos a hablar con el rey para que se retractara si el arrepentimiento matara. Es verdad. Vamos a hablar de cosas alegres. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Basta de desgracias! ¡Basta de desgracias! Por favor. El problema es hallar una cosa alegre de qué hablar. Sí. ¡Ah! ¡Yo tengo una historia! ¡Yo tengo una historia! ¡Muy graciosa! En el cuarto imperial. ¿Estás bien así, hijo? Puedo cubrirme solo, mamá. No soy un niño. ¿Puedo darte un beso de buenas noches? La reina se sienta en la cama y llega Ramsés. Te amo, hijo. Yo también te amo. Pensé en traer unos guardias aquí al cuarto, pero sinceramente no hay mejor protección que una madre leona. Puedes estar seguro de eso. En todo caso, es mejor dejar a los oficiales afuera. Están en la puerta. Y mi espada aquí conmigo. Si alguien osa acercarse a ti, hijo mío, será la última cosa que haré antes de enfrentar a Osiris. Él guarda su arma. También estoy armado, padre. Bajo la almohada. ¿Lo viste? El príncipe ya piensa como un guerrero. Pues será mejor que los dos guarden eso o acabarán lastimándose. Hagamos lo que nos pide tu madre, hijo mío. Para que ella no nos castigue con sus garras. Basta de bromas. Vamos a dormir. Aquí, hijo. Vamos. La familia se acuesta en el lecho, convencida de pasar una noche tranquila y segura. Buenas noches. Buenas noches. Pepi duerme sobre el regazo de Karoma en un área del harén. Llega Ikeni y desenvaina la espada para sentarse en un asiento circular frente a ellos. Pude dejar mi puesto para venir a ver cómo están. El rey no se enterará. No. Dejé gente de mi confianza en mi lugar. Ay, Kenny. Estoy tan preocupada. No sé qué hacer. Acabé por venir al harem con Pepi. Muy bien. Así estamos más cerca. Si tuviera que ir hasta nuestros aposentos, yo perdería mucho tiempo. Oí decir que el soberano aumentó la guardia del palacio, ¿es verdad? Sí. Estamos atentos. Moisés dijo que la plaga llegará a medianoche. Como no llegó ayer, es posible que llegue hoy. ¿Y él cree que más guardias evitarán que la plaga llegue? Un dios que transforma agua en sangre, que hace llover piedras y fuego, no podría llevarse a nuestros hijos sin siquiera tocarlos. El oficial se estremece ante la posibilidad de un castigo silencioso, sin adversario al que enfrentarse. Alarga el brazo y acaricia al niño. Uri recorre su aposento. Aparta la cortina de un alargado ventanal, pero la noche permanece en calma, sin perturbación alguna en el exterior. Inquieto, se sienta sobre una elegante colcha que cubre el mullido colchón de su cama, bajo la luz de tres pebeteros que iluminan el entorno. Alguien llega. Permiso. Entra, Gaiji. No puedo dormir, amigo. Chivale tampoco. Se acomoda frente a él. Está pasando el tiempo y yo estoy aterrado. ¿Será que hoy vendrá ese tal ángel de la muerte? No sé, Gaiji. Mi padre no me dijo cuándo sería. Simut dejó palacio. Fue a buscar los huesos de un gobernador de Egipto que era hebreo. Nunca me hubiera imaginado que un hebreo hubiera gobernado estas tierras. Pero el rey le pidió eso. ¿Qué tiene que ver con la nueva plaga? Se acerca temeroso. Fue Moisés quien se lo pidió. Se llevarán los huesos cuando salgan de Egipto. Pero es un secreto. Por favor, Uri, no se lo cuentes a nadie. Me parece una imprudencia. Pero no diré nada. Eso quiere decir que los hebreos están preparando para partir. El orfebre se yergue nervioso. El rey es quien manda a Gaiji. Y él no dejó que nadie vaya a ningún lado. Incluso oí decir que mandó traer guerreros de fuera. El general entrena a los oficiales, redobló la guardia. También supe que llegaron caballos de Fenicia para los carruajes. Parece que el rey se está preparando para una guerra. Y ahora, Gaiji, Dime cómo conseguirán los hebreos derrotar al ejército más poderoso del mundo. No tiene respuesta. Aarón desata las sandalias en su habitación. Eliseba está sentada a su lado. La casa es tan silenciosa sin los muchachos. Es verdad. A Nadab y a Abiú especialmente les gusta hacer desorden, ¿no? Ella le limpia los pies con un paño húmedo. Estoy feliz por su disposición para ayudar a Moisés. Se ofrecieron inmediatamente. Sí. Sin la menor duda. Igual que su padre. Cuando oyen un llamado, responden enseguida. Se miran a los ojos. Acercan sus rostros lentamente. Y se entregan con amor, besándose como dos enamorados. ¿Sabes? Pensar en nuestra partida me hace sentir que estamos viviendo un sueño. Sí. Sufrimos tanto antes de llegar aquí. Es una pena que esta plaga haga tantas familias egipcias infelices. Todos lo lamentamos mucho, mi amor. Disfruta de un masaje. Ya te comenté que Dios le dijo a Moisés que antes de irnos los egipcios nos darán joyas, oro y plata. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué necesitaríamos eso en medio del desierto? Dios tiene planes, mi amor. Pronto lo sabremos. Cada cosa a su tiempo. Después de todo lo que enfrentamos, se aproxima. Yo creo que ahora es tiempo. Juntan ambas frentes. De estar un poco juntos. ¿No crees? E inclinan sus cabezas, dejándose llevar por la atracción. ¿No crees que estamos un poco viejos para eso, Aarón? No. Solo falta práctica. Rozan sus mentones como si desearan compartir un íntimo secreto, anticipando el dulce encuentro de sus labios. Miriam canta para su sobrino. Terminé. ¿Es la canción para mí y para Ana? Confirma afirmativamente. Ay, en medio de tanta aprensión y ansiedad, pensar en su amor me ha calmado. ¿Pero un amor tan complicado y tan prohibido, tía? Justamente por eso. Porque a pesar de todo, ustedes no se rindieron. No dejaron que ese sentimiento tan bonito desapareciera. Y continúan viviendo, en la fe de que continuarán juntos tarde o temprano. Es verdad. Y contigo puede ser así también. Ah, conmigo. Mi abuela me contó que tuviste un coqueteo con Ur en el pasado. Se sienta frente a ella. Él todavía te importa, ¿verdad? Ah, yo sé, Ias. Cuando era más joven, todos en la familia me buscaron pretendientes. Hasta Zelofehad fue candidato. ¿Zelofehad? Sí, pero lo engañé y preparé una cita entre él y Abigail porque ella sí estaba enamorada de él y él ni por enterado. Hubo otros también, pero hasta les puse piedras en el pan para ver si así se alejaban los pretendientes. Tía. Pues sí. Pero entonces, me quedé sola. ¿Y Ur? Ur. Ur me llamó la atención desde que era muy joven. Yo lo veía cuando visitaba la villa. Pero me desagradaba el hecho de que vivía como egipcio en el palacio. Luego, hubo una vez, en tu circuncisión, que él elogió mi voz. Tienes una voz muy hermosa. Pero entonces el marido de la princesa Genutmire murió y yo perdí mi oportunidad. Él siempre estuvo enamorado de ella. Los dos acabaron juntos. Fin de la historia. ¿Por qué fin? A algunas historias de amor solo les lleva un poco más de tiempo suceder, tía. Si aún tienes sentimientos por él, tal vez haya llegado el momento de que finalmente estén juntos. No lo sé. Yo esperaría por Ana los años que fueran necesarios. Lo acaricia en la mejilla. ¿Y tu canción? ¿Quieres oírla o no? Claro que quiero. Coge la lira. En la luz de tus ojos, Oseías recuerda. Encontré el amor. Su llegada a Egipto con su amigo Caleb. En tu dulce voz, encontré la paz. Y el día en el que conoció a su amada. Un andamio se desploma e impide la desgracia, empujándola al suelo. Delante de ti, mi voz titubea. Caen mirándose a los ojos. Eres muy valiosa para mí. Él pesca en el río. Los tiempos son difíciles ahora. Ella lava la ropa. Pero yo te esperaré. Pero el viento le arrebata una prenda. Te daré el tiempo necesario. El joven deja el arpón. Y jamás te dejaré. Baja a recuperarla entre las rocas. No te dejaré. Y se la entrega complacido. Tu abrazo es mi morada. Tu pueblo es mi pueblo. Y mi Dios es tu Dios. Resbala y cae al agua. Ana ríe a carcajadas. Tiempo después, la busca en un mercado para devolverle la pulsera que había perdido. Y así, una hilera de gratos recuerdos encadenados desfila por la memoria de Oseías, que revive con nostalgia cada precioso momento que, como sublime susurro, lo acaricia en el alma. Una visita nocturna con su amigo Caleb. El amor es una fuerza que construye su propio camino. La sorpresa la emociona. Las aguas no pueden destruirlo. Un encuentro casual a pleno día y un abrazo sincero enciende una llama en sus corazones. Ni tampoco los vientos. Llevárselo de aquí. La asistencia al clamor junto a millares de personas. No hay obstáculos para él. Y otra cita a la vera del río. Abre camino al amor con un beso. Tu abrazo es mi morada. Tu pueblo es mi pueblo. Y mi Dios es tu Dios. Entonces, ¿te gustó? Se levanta conmovido del asiento. Es linda, tía. Te lo agradezco. Se abrazan. El velo de la noche se desvanece y al poco, el halo dorado de un nuevo día deja paso al sol que emerge majestuoso sobre el horizonte, pintando con luz valles y áridas montañas. Egipto despierta y la vida comienza a bullir desde muy temprano. los mercados se llenan de gente y los comerciantes exhiben telas, alimentos frescos y sabrosas especias. En el dormitorio real, los reyes despiertan. ¿Cómo está? ¿Está bien? Ella palpa la frente del hijo. ¿Será así cada mañana? ¿Así cómo, hijo? Con ustedes dos encima de mí. Al príncipe heredero no le gusta la atención. Acostúmbrate, hijo mío. Cuando subas al trono, todos los ojos estarán encima de ti. Despierte, perezoso. Anoche le pedí a los siervos que te prepararan un buen baño. ¿Tan temprano? Para que veas que estábamos seguros de que nada te iba a suceder. Con permiso. Vine a avisar que el baño del príncipe está listo como usted lo ordenó, reina. Gracias, Radina. Ya que no tengo elección, solo voy a pasar a mi cuarto antes. Se levanta de la cama y sigue a la dama en dirección a una sala de aseo personal. ¿Aún estás enojada conmigo? Pasé la noche en vela, Ramsés. Me quedé dormida apenas por la mañana. Toda la noche estuve revisando que estuviera respirando. Pero despertó tan fuerte y saludable como un toro, ¿no? No resistiré pasar las noches con esa aflicción. Ay, mi amor. Voy a darme un baño en la piscina para ver si me relajo un poco. Iba a besarla, pero lo esquiva. ¡Espera! Mandé preparar un ritual para los dioses y la verdad te quiero a mi lado. Se acerca. ¿Puedo contar con mi reina? La toma del brazo y la besa en el dorso de la mano. Pero Nefertari lo mira recelosa, sin responder. Fin del capítulo 169.